Hack Común es un evento que promueve la autonomía y la seguridad digital, principalmente en apoyo de los defensores del territorio y los derechos humanos. Se llevará a cabo los próximos 10, 11 y 12 de febrero en la Ciudad de México. Será un encuentro de informática para los pueblos, en donde habrá talleres, charlas y presentaciones sobre seguridad digital, software libre, redes comunitarias, memoria y archivo digital. Este evento está convocado por el Laboratorio de Medios Libres y Organizaciones de Activismo Digital. Platicamos con Estrella Soria, que nos habla más al respecto. El evento consiste en autoconvocarnos, volver y reenfocar las energías en la experimentación y promoción de las tecnologías libres para resolver problemas de la gente. Intentamos o aspiramos a despejar algunas dudas juntos, a compartir experiencias y técnicas, también tecnologías, para despejar problemas que hemos identificado. Vigilancia y espionaje en México, recuperación de archivos en dispositivos digitales, retos y desafíos de un servidor autónomo y la apropiación de tecnologías de la información son algunos temas que estarán discutiéndose. El día 10 de febrero empezamos con la presentación de un cuadernillo que han venido desarrollando en el Laboratorio de Medios Libres, en un contexto de la situación que enfrenta las personas luchadoras en México. En los últimos años hemos reconocido que se ha incrementado, por ejemplo, el intento de espionaje a personas activistas, miembros activos de movimientos sociales, pero no solamente eso, sino también a todas las, digamos, las redes cercanas. Entonces, bueno, nos vamos a colocar en esa realidad. Ahí mismo nos empezamos como a reconocer de qué forma combatir, los autocuidados vienen justamente allí, cómo combatir no solamente el espionaje, sino una serie de incidentes que nosotras podemos tener. Y ahí se va a empezar como a vislumbrar algunas alternativas. Para el día sábado 11, tenemos un día muy completo junto con la gente de los pueblos otomís que ocupan el espacio de la Casa de los Pueblos. Tenemos a bien despejar algunas preguntas de cómo resguardar los archivos, cómo rescatamos los archivos de una USB, de un dispositivo que ya no está en uso, cómo hacemos para rescatar nuestra propia información. Es un modelo, un taller para poder rescatar esa información que se encuentra en las redes sociales, en los servidores privados y volverla a nuestra capacidad de resguardarla, ¿no? Poder elegir, tomar decisiones, preservarla y compartir como una estrategia de preservación. Finalmente, el domingo se concentrará la atención en, digamos, las tecnologías autónomas digitales que se pueden también poder establecer redes entre los mismos pueblos. ¿A qué me refiero cuando digo redes? Por ejemplo, ubicar primero frente a retos y desafíos, cómo se puede gestionar un servidor autónomo, un taller de antenas y redes Wi-Fi que se pueden establecer en los propios pueblos. Las sedes serán la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores y la Ocupa Chiapas en la Ciudad de México. Parte de nuestro interés en promover las tecnologías autónomas, digitales, abiertas y libres, es que haya una reapropiación, por un lado, y por otro, hacer nuestra contribución para las personas que están defendiendo la tierra, el agua, el territorio, en estos momentos tan duros, en donde estamos enfrentando pues cambio climático, una disputa por el territorio dura, pues generar este tipo de espacios es nuestra contribución. Hack Común, 10, 11 y 12 de febrero en la Ciudad de México, bajo el lema Todo lo técnico es político. De la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, reportó Iván Fernández.